Ángel, buen día. Claudio Soto, Gerardo Rodríguez, te saludan desde ABC Radio. Ah, buen día, mucho gusto. ¿Cómo están? Todo muy bien. Muy bien. Acá, tratando de entender, digo, a los que estamos todo el tiempo cambiando, digo, la humanidad en general, ¿no? Todo el tiempo sufriendo diferentes cambios que tienen que ver con lo que va provocando la pandemia, pero puntualmente, ¿cómo impactó en las patologías mentales que se atienden aquí en Tandil este encierro? Bien, desde el punto de vista psicopatológico, todo es muy relativo. Desde mi trabajo aquí en salud mental, en el área de salud mental del municipio de Tandil, puedo asegurarles que, contrariamente a lo que se puede decir en otros espacios, y a lo que dicen otros colegas, y a los informes, y a las investigaciones que se hacen en otros países y en organismos de mucho prestigio, aquí yo no advierto, ni noto, ni constato un incremento de casos, de consultas, y mucho menos de situaciones que pueden llevar a la internación en el servicio de internación. Es más, creo que debe haber 3 pacientes internados en este momento, y ya desde hace unos cuantos días. Suele pasar que a esta altura del año, con pandemia o sin pandemia, haya como un receso en lo que hace las consultas en salud mental. Después, en otro momento se incrementan. Pero desde el punto de vista de lo que es la consulta directa, digamos, lo estadístico, puedo decirles que no se nota un incremento para nada. Otra cosa es que ustedes me pregunten, ¿cómo está la gente? Bueno, no, que no se incrementen las consultas no quiere decir que la gente esté joya, ¿se entiende? Sin duda. Quiero decir que el repliegue mundial, y particularmente que nosotros tenemos aquí, más toda la información que circula, que genera evidentemente estados de inquietud, yo diría un estado de inquietud muy relativo, de muy corto alcance. Esto que se dice que la gente está alterada, angustiada, yo no sé en Buenos Aires, francamente, porque hace casi más de un año que no voy por Buenos Aires. Pero aquí en Tandil yo no noto directamente entre mis amigos, ya dejando un poco de lado como profesional. Lo que sí, lo que vemos es un agobio y un sin salida, porque esto se va perpetuando, si bien no es perpetuo, y no aparece en lo inmediato un alivio en cuanto a que las medidas que evidentemente van hacia un incremento de las restricciones. Sí. Y también las consecuencias que esto tiene en lo económico, y por eso son las consecuencias políticas, sobre todo por lo económico. Claro. Que eso es impredecible, yo no me atrevería a meterme en ese terreno, pero se está hablando de una post-pandemia, y me parece bien, porque me parece bien que se hable. Ahora, ¿cómo va a ser la post-pandemia? Es una enigma. Sí. Y permítanme que les diga esto. Ante los enigmas, la humanidad, las personas, vamos a decirlo así, nuestros convecinos de Tandil, se las tienen que arreglar. Y se las están arreglando. ¿Se entiende esto? Sí. La gente se las arregla en estas condiciones. Muchos han perdido sus emprendimientos, ven reducida su economía, han perdido sus trabajos, y sin embargo, pueden afrontar la vida. Ángel. Sí. Consulta, el año pasado, que desde marzo estuvimos muchos meses encerrados con esta cuarentena estricta, ahí aumentó las consultas, no sé si se llegó a internación, pero aumentaron las consultas No, para nada. Es más, pusimos un teléfono acá, el director de salud mental, Walter Ríos, y la gestión del municipio pusieron un servicio de telefónico y no había consultas. No había consultas. Había muchas consultas, pero eran por salud mental, eran por orientación, a ver dónde tengo que ir a vacunar, a ver dónde tengo que ir a consultar. Sí, cosas que exceden nuestra área específica, ¿verdad? Sí. No, quiero decirle que desde lo propiamente psicopatológico, yo no advierto un incremento de consultas, y esto me parece que es generalizado. Ahora, ¿cómo está la gente? Recordemos que la gente está replegada, y que un repliegue siempre es un repliegue libidinal, como decimos nosotros. Esto afecta en los cuerpos, por ejemplo, en el caso de los niños, dejándolos en un estado, podemos decir, de cierto autismo. No me refiero al autismo patológico, sino que aislamiento, ¿verdad? Sin embargo, los niños se la saben arreglar mejor que los grandes, porque tienen un recurso que no tenemos nosotros, que es el juego. Entonces el niño juega a la escuela con una silla vacía. Lo que es cierto, sí, no, que no hay un proceso de aprendizaje, pero es cierto que ahí se mantiene su ser. Sí, lo que sí nos pasa, me imagino, a la mayoría de los que trabajamos en los medios, que llega un momento que estamos cansados ya de hablar de pandemia. Ya, bueno, ya llega un momento que la cabeza, no querés llegar a tu casa y lo que menos querés ver noticieros, porque no querés saber nada de pandemia, querés despejar la cabeza. Eso también es un cansancio mental, ¿no? Muy bien dicho, muy bien dicho lo que estás diciendo, muy realista, y te voy a dar el reverso. Como oyente, yo soy un gran escuchante de la radio, los estoy escuchando a ustedes, los tengo ahí en mi camioneta, cuando salgo los escucho, por ahí en mi casa, por mi trabajo no, pero toda mi vida yo me quedé en el interior, que el único medio que teníamos en la Pampa era la radio en mi infancia. Entonces yo soy un radioescucha. Beto Cucharlo sabe muy bien. Sí. Y creo que como oyente estoy también saturado. Sí, sí. Es más, cuando leo las informaciones de datos, nada más, para estar informado, nada más. Lo demás ya lo paso de largo. Sí. Ahora, esto es una cuestión ya también de oficio, porque hay que romper un poquito este encuadre que nos ha impuesto la pandemia y tratar no solamente la cuestión en términos, diría así, noticiosos, que es muy importante la noticia y la información, sino también la reflexión, que es otra cosa. Es lo que quizás estemos haciendo aquí, reflexionar en este sentido. La gente, la humanidad ha pasado por calamidades mucho mayores que esta. Por caso, tenemos la Segunda Guerra Mundial y tenemos la dictadura. Y sin embargo se las arregló. Y sin embargo se las arregló creando cosas nuevas, perdiendo, como digo, hay gente que está perdiendo su capital, su trabajo. Esto es, sin embargo, no encontramos una desesperación como a veces se la apareciera sugerida a nivel multimediático, como a veces pareciera sugerida. Es cierto que, por ejemplo, una cosa que me parece absolutamente censurable y caprichosa, es esto de decir, por ejemplo, que dicen los jóvenes siempre, acá hay que decir que hay un grupo entre 18 y 35 años que no ha respetado, que está pareciera fuera de este foco que es el repliegue que generan las medidas, y entonces lo hacen en nombre de estar aburridos, de estar cansados, de que necesitan salir, de que necesitan expandirse, necesitan fiesta. Y esto es falso de toda falsedad. La criatura humana no tiene una necesidad de fiesta, no tiene una necesidad de joda. Esto es una cuestión del mercado, ¿se entiende? Y más cuando esa fiesta o esa joda genera posibilidades de contagio. Es decir, que cuando si yo me contagio, bueno, me jodo. Ahora, si yo contagio a otros, estoy conculcando derechos. No tengo ningún derecho a contagiar a otros. Y esto es lo que como ciudadanía hoy un sector de la población no lo está viendo. Sí. Quiere decir que tenemos una generación de ciudadanos entre 20 y 40 años que vienen muy torcidos, con las responsabilidades. Está muy bueno este tema, Ángel. ¿Y cómo se le entra? Porque la otra vez hemos hablado con Gastón Morando, el presidente del Sistema Integrado de Salud, o Matías Tingler, o diferentes actores que tienen que ver con la salud, que están todos los días hablando. Y le comentamos, ha hablado el intendente, han hablado médicos, han mostrado lo complicado que estamos viviendo en esta segunda ola y en la primera también, con que cada vez tenemos más gente conocida que tienen el COVID, que no la pasan bien, que mueren, y cada vez hay más contagios, y los fines de semana la zona del dique u otros lugares se llenan. ¿Cómo se le entra a esa gente que le importa todo, poco y nada, lo que está pasando alrededor? No, lo que está pasando alrededor, le importa solamente su satisfacción inmediata. O sea, que no le importa si su pariente, no, su abuela, no, su madre... En lo más mínimo. Creen en una inmortalidad. Es una cosa casi que se piensa cristiana, ¿no? Que no puede... A mí no me va a pasar nada. Ahora, vamos a este otro punto. Vos decías la razonabilidad que transmiten los mensajes de los gobernantes, y desde luego está muy bien. Sobre todo aquí en Tandil, que está próximo, ¿no es cierto? Don Miguel, que sale permanentemente, la gente acá, Gastón y demás. Ahora, lo que hay que entender allí, y es un mensaje para ellos también, que deberían incluir gente de salud mental a nivel de las decisiones, es que este no es un problema del razonamiento, No es un problema del pensamiento, es un problema pulsional con la satisfacción. La gente no piensa, se satisface. ¿Se entiende? Podríamos decir así: me satisfago, luego existo. ¿Y qué haces ahí con eso? Bueno, ahí hay una cuestión que primero, un poquito de mano dura, muchachos. A la satisfacción pulsional solamente una represión. Las multas. Un poquito. O claro, hacerle sentir que hay Estado, que hay, claro, que hay normas. La flexibilidad no existe, pero además como en otros lados, en Estados Unidos. Yo he ido varias veces, son parte de mi familia en Estados Unidos, y mi hermano lo primero que me dice, ni se te ocurra acá hacer un fax porque te matan, claro, vas preso. Sí, sí. ¿Se entiende? Hay cierta, sí, cierto respeto, y además la ley se hace respetar. Acá la gente que le multan y que le generan cuestiones de cargo por haber transgredido el aislamiento y demás, y las medidas, piensa que el culpable es la justicia y no ellos, que sí, el culpable es el otro, que el culpable, sí, es el presidente de la República o el gobernador o el intendente. Se entiende que hay una interpretación de la gente, de las personas, totalmente invertida de las cosas, y eso yo creo que es producto de una formación ciudadana absolutamente endeble, que predispone a las personas a cagarse en el otro. Es verdad, pero a este nivel. Sí, a lo mejor son personas muy respetables en su trabajo y cumplen con todo, Cuidado. Pero no hay que confundir con delincuencia. La pregunta es la siguiente, yo entiendo todo el tema de pensar que uno es inmortal, porque nos ha pasado a todos cuando éramos jóvenes de pensar que nunca nos iba a pasar nada y toda la boludez. Por ahí esto de cagarse en el otro cuando uno no lo conoce. Pero cuando con la actitud que yo tengo en ese rango de edad puedo afectar a mis viejos o a mis abuelos, y puedo lastimar a un ser querido, ¿eso no hace un clic en la cabeza? ¿No se piensa directamente? No se piensa, porque sabes que acá hay una cuestión, los padres a lo mejor piensan igual. Te dicen, anda, te presto el auto. Andate, salí una noche. Salí, andá, encontrate, poné música en el dique. Claro, deja de joder. Hay una cuestión genealógica, hay una cuestión de transmisión. Acá tenemos que decir, mi interpretación de la historia argentina es que con el menemismo, con todas las medidas que trajo el menemismo, sobre todo a nivel económico y laboral, se quebró la genealogía familiar. Y que entonces padres e hijos piensan igual. ¿Se entiende? Sí. Entonces esto es un problema muy grande, porque no hay referencia, no hay formación. Quizás vos decís que los abuelos son otra cosa, pues ya son otra generación. Pero entre padres de gente de 20 años, con padres de chicos de 20 años, están pensando lo mismo. Están pensando porque están tomados por la misma satisfacción, están tomados por el empuje al consumo, al mercado, y el consumo, no me refiero al consumo de sustancias, sino al consumo de esparcimiento, de joda, ¿se entiende? Y esto es así, vos lo mismo, todos hemos pasado, guarda que yo también, ¿se entiende? Si quizás sería uno de los que salen, pero acá no se tiene noción, también, que es una noción muy difícil, porque no es un concepto, es una realidad del contagio. Sí. Entonces, la gente no tiene noción que es agente de contagio, y que además es un contagio encubierto, porque está el contagio del asintomático, mucho más complicado. Esto es lo que hace complicar esta situación y la transforma en una cuestión política que para los gobernantes resulta irresoluble. Sí. Terminan haciendo cualquier cosa, como lo vemos. Sí, sí, es una cuestión que no me entra en la cabeza el pensamiento que le importe tres gominos. No, pero pasa. Sí, gran parte totalmente de la población, te diría, hay una generación que está entre los 18 y te diría los 40 años, que podríamos decir un poco la generación ya de la democracia constituida, que está en esa posición. Es un problema, va a ser un problema histórico. Que encima es el rango etario que está siendo afectado ahora por los contagios. Sí, pero claro. Exacto, los viejos que están vacunados ya están un poquito afuera, o directamente no sobreviven, o están totalmente replegados. Sí, el reverso de esto es que hay un sector importante de la población, y me consta, que no sale. Es una locura pensar que la juventud, básicamente lo que están haciendo es jugar a la ruleta rusa, pero no tienen el revólver en la mano, porque se pueden infectar y se pueden morir, y es una lotería. Así es, y esto hay que decirlo claramente, pues sí. Y yo creo que ahí el Estado tiene que hacer valer, así como la Suprema Corte ayer hizo valer el derecho, el Estado tiene que hacer valer el derecho. Sí, y el derecho está diciendo, contagios, no hay derecho. Claro. Contagiate vos, por esto en un plano, en otro plano vamos a ver desde el sector salud. Claro. Y hermano, tenés que atender a un tipo y darle toda la extensión a un tipo que ha estado en contra de vacunarse, en contra de las medidas. ¿Cómo entendés esto? Ahora, ¿entiendes? Ante la falta de cama, lo tenemos que atender acá igual. Ante la falta de cama, un tipo contagiado que tiene 40 años y alguien que tiene 85, ¿para quién es la cama en el momento que hay que decidir? De 40, cuestiones de bioética. Eso lo decide. Perfecto, entonces. Alguien, claro, y ese tipo estuvo en contra. Y, claro, y alguien de 85 que se estuvo cuidando y por ahí tiene un nieto que es un gil que no piensa y la terminó contagiando, digo, se termina muriendo. Muy bien dicho, exactamente. Este es el marco que hoy tenemos y que quizás estas conversaciones sirvan para elucidar, ¿no? Para elucidar que va a llegar un momento que vamos a poder salir. Pero totalmente. En ese momento, ¿no? Y quizás, yo diría, bueno, no voy a hacer futurismo porque no tengo la bola de cristal, pero no voy a decir lo que me parece. Digo concretamente esto, que efectivamente hay un sector de la población que se está ultra cuidando, que son los mayores y los viejos, y otro sector que no se cuida y que se transforma en agente directo de contagio. Temibles agentes de contagio. Y que lo recibimos y las consecuencias las vemos acá en los sectores críticos del hospital, en los sectores COVID. No en salud mental, te diría que no en salud mental. Por ahí en salud mental hay que contener algún familiar, sí. En fin. Ay, pero no lo vemos acá. Las consultas, ya te digo, la sala de internación está con pocas camas ocupadas, de internación en salud mental, me refiero. Sí. Las consultas son relativas. Las consultas por adicciones, por ahí se son. Hoy las adicciones, la adicción que está más es comprometida es el cannabis. ¿Por qué? Sí. Tenemos un nuevo personaje. Claro. Tenemos un nuevo personaje en materia de adicciones, que es el cultivador de cannabis, el nombre propio. Así me lo definió un paciente. Mira. Yo cultivo el nombre propio. No sé si es medicinal, pero a mí me hace bien y lo cultivo. Y bueno, totalmente. Y lo compartes. Tenemos un nuevo personaje. Ángel, agradeciéndote el contacto. La última, cambiando de tema, porque también vos eras foco de consulta cuando los vecinos de la zona del Tiro Federal, bueno, andaban con los inconvenientes. ¿Cómo está la situación del Tiro Federal y los perdigones que más de un vecino lo recibió en sus patios? Y hasta me acuerdo cuando charlamos con un vecino que recibió un perdigón dentro de su habitación, tenía la ventana abierta. Sí. Estamos muy mal, muy mal, muy desesperados ya, porque hemos hecho denuncias, hemos consultado concejales, hemos consultado defensorías y estamos ahí este fin de semana pasado, sábado y domingo, fue tremendo. Se sentía a 7 cuadras, yo lo grabé a 7 cuadras. Es una situación completamente admisible, donde un grupo de 100 familias somos rehenes de una actividad que no es deportiva, porque no se practica deporte ahí, que es la práctica de tiro en un polígono de cielo abierto a metros de casa de familia. Yo no sé cómo en Tandil se habla de un Tandil saludable, se hablaba en su momento. Se han generado espacios, ¿no es cierto? Hay una dirección de ambiental. Hemos hablado con Creparula. No hay solución, siguen tirando. Van a consultar no sé qué organismo que regula la práctica de tiro en Argentina. Acá esto es autoevidente. Si ustedes pasan sábado a la mañana, yo los invito, lo invito a don Miguel que vaya, a los concejales, a los defensores, que vayan un sábado, un domingo, de 9 a 10 y media de la mañana, y me digan después si eso está pasando en sus casas. ¿Qué hacen? Y no van y le patean la puerta. Es tremendo. Además, los riesgos, ¿no? Sí. Lo hemos verificado, que vamos a inventar nosotros, que están cayendo las balas en nuestras casas. Sí. Esa es una situación increíble que se está dando en Tandil, y se da ya hace muchos años, pero ya está llegando al extremo. Claro. Al extremo. Así que sí. Yo les agradezco que esto me saca un poco de mi rol profesional, pero como ciudadano y vecino tenemos que estar muy de pie, porque esto tarde o temprano se tiene que terminar, y tienen que ir a tirar tiro, a practicar tiro. Y yo no estoy digo que no lo practiquen, pero que lo hagan a 20 kilómetros de la ciudad, como corresponde. Claramente. Está muy mal. Nosotros seguimos haciendo denuncias, vamos a seguir, vamos a pedir la banca 21, y bueno, en algún momento tendremos que cortar la calle o hacer algún bardo, porque esto no da para más. Ya somos por lo menos 50 vecinos los que estamos diciendo. Quizás el que más se exponga por su función, que me conocen, sea yo, pero estamos un montón atrás de esto. Ojalá se solucione prontamente ese tema, sobre todo por el riesgo que corre la gente que vive en el barrio. Más que nada por eso. Ángel, muchísimas gracias por estos minutos en ABC Radio. Les agradezco a ustedes. Muchas gracias. Estos temas. Un abrazo para todos. Abrazo. Buena mañana.